Creo que sí en Barcelona. Porque fue la abuela Lucía a Barcelona y cuenta que lo haría allí. ¿Y por qué fueron a Barcelona o...? Este también fue el que fue para Barcelona. No te lo dije cuando estábamos trillando. Que venía de Barcelona, marchó a trabajar para allí, se casó allí. Y la abuela Lucía, pues fue a verles una vez, que hizo la primera comunión, Mari. Y se hicieron una foto. Las dos niñas. ¿Y recuerda algo de cuando fue la No. abuela a Barcelona? No estaba aquí, no, Ya, no, no, pero no. que de oír, de ver la De oírlas hablar, foto. sí, anécdotas que iba de un pueblo y eso. Y que una vez que le entraron ganas de hacer pis y fue a detrás de un. En un parque, detrás, y la echaron al alto los guardias, y dice la policía, y dice, anda, si en mi pueblo todos hacemos pis por campo, aquí no se puede. Lo cuentan, ¿eh? Y así cuando hacemos pis, dice, como la señora Lucía cuando fue y dice, anda, si allí. Claro, y que la riñó el hijo, dice que no, mamá, que aquí hay que ir al servicio, eso. Pues mira, iba con rodados, le levantaría así, diría, a hacer pis, ¿no? Lo cuentan así las mujeres de aquí. Dice, nosotras como la abuela Lucía.